tan pequeña y tan bonita, no parece ser real. Te ganaste mi cariño, pequeña Débora. Dulce como la mielcita, yo te puedo comparar. Si supieras cuánto te amo, pequeña Débora. Pequeña Débora, es por eso que te quiero esta canción dedicar con todos mis sentimientos, pequeña Débora. Solo te puedo cantar nada más, porque no existe otra forma de amar.